Hasta que llegué a la colectiva, lo único que podía hacer por 10 horas era dormir. 10 años en 10 horas por FM La Colectiva. Ay, chocha, quedé después de escuchar ese audio de la tertulia del fin. Compañeras nuestras eran, ¿sabes vos, Guido? Daniela era un radioteatro. ¿Cómo? Perdón que te diga, era un radioteatro. ¿Qué me estás queriendo decir? Vamos primero con Marina y después podemos seguir con tus problemas. Ah, siempre voy a ser yo la segunda, Guido, en tu vida. Marina, bueno. Marina, decime. La última vez que nos vimos como terapia, obviamente, fue el martes pasado. Y estuvimos hablando un par de temas. ¿Cómo van funcionando las cosas en la radio? ¿Cómo sentís tu posición adentro de la radio? ¿Pudiste identificarla? Bueno, la radio es un lugar especial y es un lugar difícil porque habiendo tantos jóvenes que quieren... Todos competimos un poco, pero nos queremos a la vez y fue difícil. Fue una semana complicada esta también. Hubo enfrentamientos algunos. La verdad es que desde afuera parece una cosa muy fácil y muy alegre, pero no siempre es tan alegre. Pero nosotros ya habíamos hablado de esto. O sea, vos sabés que yo me refiero a algo un poco más puntual, más allá del grupo. Estamos en una terapia. Ustedes son una radio. Y yo ya sé que hacen radio, pero tu posición en el grupo con respecto a tus compañeras, con respecto a Daniela, que siempre se siente segunda. ¿Me nombraron? Con respecto a Elena, ¿qué? Con respecto a Ana. ¿Qué están diciendo de mí? ¿Qué están diciendo ahora de mí? Ahora vamos con vos. Yo creo que es un grupo de mujeres un poco complicado. ¿Por qué complicado? ¿Me estás diciendo complicada? No a vos en especial, sino que... ¿No soy especial? No sé si necesariamente especial, pero no digo que no lo seas. A lo que voy es que yo siento que nos pisamos un montón porque todas somos especiales y todas queremos ese gran papel. Yo no piso a nadie, ¿eh? Yo cuando camino me fijo de no pisarte. Yo miro para abajo, miro para el piso. Yo cuando camino también. Bueno, por eso, no pisamos a nadie, creo. Pero estoy hablando de la radio. Ah. ¿Sabes que ese es otro problema? Se olvidan que hablamos de la radio. Yo creo que sí. Pero decime, Ana, vos que podés darme tu interpretación. ¿Vos creés que los problemas dentro de la radio se tergiversan con las mentes extrovertidas y problemáticas de estos compañeros que están acá dentro de la sesión? Yo primero siento que usaste palabras un poco raras para mí. Primero, ¿no? Como que tergiversan y nada, ¿no? Tergiversan. Bueno, eso. Y tergiversan, Ana. Tergiversar. Pero no sé, me estás confundiendo un poco con todo eso, pero no sé, seguí vos. No, me es difícil contestar esa pregunta, señor. La función de un psicólogo es escuchar. Yo, por lo que veo que estás diciendo, no sé si te interesa mucho trabajar en tus problemas. Pero es que yo justamente creo que a veces mi problema es hablar. Y cállate. Cállate entonces. No le tengas miedo al silencio. ¿Okay? No le tengo miedo, pero la gente con la radio se aburre en silencio. Vos la semana pasada me dijiste que creías que cada cosa que salía de tu boca era una boludez. Tenés dos opciones, Ana. O tratás de cambiar esa boludez o te callás la boca. Pero yo no quise decir eso. Cállate la boca. Yo quería preguntarle, ¿no? Porque se ve que usted hace un análisis tan fuerte sobre cómo nos llevamos nosotros en esta comisión. Quería preguntarle qué cosas vio, ¿no? ¿Qué opina cómo va a ser el futuro de todo esto una vez que, nada, los años pasan, los ciclos terminan y comienzan de nuevo y vuelven a terminar? Quería saber qué opina de eso, qué vio, qué ve de nosotros. ¿Cuántas vueltas le das a las cosas? Cállate. Escúchame, ¿vos estuviste trabajando en tu cierre de ciclos? ¿Vos... ¿Pudiste identificar cómo fue tu año en la radio? considerando que estamos en diciembre ya. ¿Vos notaste un progreso en tu actitud? Estoy en eso. Un progreso en mi actitud. ¿Cómo saberlo? Es tan difícil esto. Señor... Es tan difícil para mí. Yo tengo mi terapeuta, Ana. Mi psicólogo. Ana. No voy a dejar de hablar. Esa es la actitud. Seguí, Ana, seguí. Pero a lo que voy es en una terapia grupal, ¿no? Como que la manera de... No sé, señor, usted, doctor, ya nos conoce y... ¿Y cómo ve la manera en que nos manejamos entre nosotros? A mí me cuesta... ver cómo nos manejamos entre nosotros. Como que no puedo ver la relación como una unificación. No veo los problemas, no los identifico. Mira, yo no vengo acá a darte una respuesta acerca de nada. Yo solo vengo a traducirte lo que vos me estás diciendo. Y por lo que veo que me decís, me parece que tenés una vista bastante de mierda acerca de tu programa. No le tenés confianza a tu programa. Pero señor, ¿usted viene a bardearme acá? Querido, malas palabras en esta comisión no. Como si nunca usáramos malas palabras. Acá no hablamos de nada que tenga que ver con malas palabras, ni con drogas. Ni con tabúes. Ni con tabúes. Sea la caca, la sea caca, el sexo. Sean las drogas. Nada de eso. Mira, yo hace un tiempo escuché en un programa de radio un bloque que hablaba específicamente acerca de la caca, que me hizo reflexionar acerca de si hablar esas cosas está bien o mal. ¿Por qué ustedes tienen tan no. incluido Pero, señor, ese vengo estigma a reflexionar. De que hablar de cosas señor. Tabús es malo? ¿Por qué es malo? Quizá pueda ayudarlas a ustedes. Ayudarlas, en este caso, que son todas mujeres, a establecer mejor sus relaciones. ¿Por qué no hablan de la vagina? No digas esa palabra. En la radio. No digas vagina. Quizá una buena manera de entablar sus relaciones sea hablar de la vagina. ¿Por qué no se animan a hablar de eso? ¿Por qué vagina si no somos lesbianas? Claro. No entiendo. Yo tampoco. Señor, ¿usted tiene licencia para psicoanalizar? Porque creo que habla demasiado sí, de usted. Sí, no sí, nos está qué? Psicoanalizando. Yo estoy acá, yo pago hice plata. No me interrumpa. ¿Querés que hable de mí? No ¿querés que hable de mí? Te encanta hablar hice de vos. Hice un profesorado. Pero vengo a hablar de mí Salvador. Acá, señor. Igual yo quiero soy volver. Soy egresado del año 88, ¿ok? ¿Ok? Hice un profesorado en la Universidad de Salvador. Soy profesor en psicología y también, doctor, obviamente, tengo mi licenciatura. Yo quiero volver al tema de las vaginas. No, yo quiero bueno, ir a un tema que me pone un poco sensible, que no, no sé no, cómo... No, no, es no, un, ¿vos no escuchaste, pero, no, escuchaste no, que, no. ¿no escuchaste que Elena va a hablar no, ahora? No, pero es que yo un quiero tema, volver al tema de las vaginas. Pero es un tema que pone a todo el grupo en juego, como es un tema que a mí me pone sensible, pero... Sensible. Las vaginas también nos ponen sensibles. Pero es un tema que a mí me pega sensible y creo que a todos nos pega de cierta manera. Creo que hay dos integrantes. El otro día. Pero. Bueno, habla Ana, dale. Nunca me escuchan a mí. Habla, es porque habla, soy no, más chica. Bien, ¿ves que se pisan? ¿No es que se pisan? Pero eso es porque soy más chica. Siento no, eso los es porque dice la palabra vagina. Adoloridos de Elena desde acá. Puedo sentir el dolor. Veo cómo. ¿Cómo la pisás todo el tiempo? ¿Cómo le imponés tu cuerpo tan infantil y mediocre encima de su figura y no le dejás hablar? Me está haciendo sentir un poco mal. Continúa, Elena. Es que el otro día, nada, dijiste el tema vagina y después Ana creo que dijo que no éramos lesbianas y yo creo que acá hay una integrante que le gustan las chicas. Y yo lo sabía, yo lo sabía. Y yo lo siento a veces cuando me mira... Yo lo siento a veces cuando se acerca a mí o me persigue o me manda mensajes. Yo creo que nada, que hay que tener un poco de respeto con eso, pero también no sé qué hacer con el tema. No sé si decir nombres también. Igual. Elena, ¿vos estás hablando de tu compañero Juan? Juan, hasta donde yo sé, no tiene vagina. ¿Cómo podés saber eso? Y... Porque... ¿Se lo viste vos acaso a Juan? No, pero hay veces que noto un bulto. Pero no es... acá no íbamos a hablar de esas cosas. ¿No es como que entre nosotros es incesto? ¿O no? Yo no creo que sea incesto. De hecho, me encantaría saber quién es esta persona particular. ¿Estamos hablando de Daniela? No. Su nombre remite a las vaginas también. Si yo te digo chuchi, la chuchi. Perdón. Fue bueno, Elena. ¿Quién es chuchi? Le estuviste diciendo chuchi todo el... Elena, no entiendo de qué estás hablando. ¿A chuchi le gusta a Elena? Me estás exponiendo un montón. Yo creo que me voy a ir. No, es que justamente estamos en esta terapia para que no te vayas. ¿Qué tenés para decirme? ¿Chuchi? ¿Te gusta que te digan chuchi? No voy a hablar de eso. Yo creo que hay que... Sí, que el tema de chuchi ya vino desde chiquita, desde que te dijeron chuchi. Ahí hubo... Perdón, que yo la estoy psicoanalizando, pero creo que estoy llegando al punto. Me parece perfecto, seguí, por favor. Desde chica la llaman chuchi. Chuchi, chuchi, chuchi, chuchi, chuchi. Y yo creo que en algún momento no se puso a pensar... para mí te gustan las chuchis. Y te llamás, en una vagina vos te estás llamando también. ¿Crees que estoy enamorada de vos, Elena? Sí. Puede ser. Bueno. Lo noté. En la forma en que me mirabas. Por lo que tengo hasta ahora, Marina es chuchi. Yo no sabía eso realmente. Y ¿podrías decirnos, Marina, si te gusta la chuchi de Elena? No, yo creo que va más en algo más sentimental también. Como que ella no busca mi chuchi, ella busca mis ojos, ella busca mis manos. Elena tiene un pelo rubio muy lindo. Sí, y a veces el flequillo rosado. Sí, eso también está muy bien. Sí. Eso. Tiene la nariz partida al medio. No sé si lo notaron. Yo creo que hay que afrontar nuestras adversidades y yo, si bien... no siento una atracción como la que vos tal vez sentís, y perdón que te lo diga así, pero creo que hay veces que tengo que ser frontal. Ana me enseñó mucho a ser una persona frontal. Y nada, que te sientas cómoda. Quiero más que nada que te sientas cómoda conmigo. Está bien, Elena, yo lo entiendo. Siento que esto es romper los tabúes también. Sí, rompamos los tabúes. Hagamos caca si quieren. Eso también es romper con un tabú inmenso que me viene consternando. Rompamos los hielos. Hagamos caca. ¿Nos sacamos la ropa? Deconstruyamos la psicología, pero poco a poco, por favor. Para la clase que viene, para la sesión que viene, perdón, les voy a encargar una tarea. ¿Sí? Ustedes se van a ir con esto. Quiero que se preparen para... dos cosas particularmente. En primer lugar, para Elena y para Chuchi, prepárense psicológicamente para darse un beso, porque en la sesión que viene quiero que se besen enfrente mío. Quiero que se besen, que se toquen. No me vengas con sueños de Freud. Yo sé que así no son las cosas. Vos no me podés obligar a darle un beso a Marina y eso creo que va a confundir las cosas. Escúchame, Elena, yo sé acerca del inconsciente, vos no. Sí, pero yo leí un poco. Se van a besar. Yo leí en Wikipedia. Se van a besar. Para la clase que viene, prepárense psicológicamente, piensen realmente si es que realmente... Pero si a Elena no le gusta, le tiene que dar un beso, Chuchi. Además lo leyó en Wikipedia. Para mí que si lo leyó en Wikipedia es verdad. Y no creo que tengas licencia para psicoanalizar. Yo no tengo problema. Me parece que podemos hacerlo, que no es como un esfuerzo tan grande, creo. No sé, Ellen, quizás tipo un esfuercito. Tarea que quiero que hagan para la próxima sesión, quiero que anoten todos los sentimientos que tengan en un papelito que ahora les voy a dar, y quiero que los mezclemos y que cada uno se lleve un sentimiento de cada uno, de lo que sintió. Parece muy buena tu propuesta, Elena, pero con la condición de que vos te vengas preparada para besar a Marina. Blas, corta esto porque yo ya no puedo estar escuchando. No. Doctor, yo estoy un poco triste porque... Ana, ya resolvimos tu tema. No, doctor... Vos callate. ¿Y el mío? Nunca. ¿Entendieron las tareas? Blas, corta porque acá ya no da para más. Chau. Están todos locos. Giving it up.

morí. No sé, vos ya lo conocías al psicólogo, ¿no? Yo la semana pasada ya te dije lo que me parecía. Me parece un chanta, nos cobra 400 pesos y nos da lecciones de vida. Él no entiende nada, él dice que tiene ese título. No existe. A mí me pasó que me hizo sentir mis problemas más de cerca en vez de solucionarlos. No sé ustedes. ¿Y no trata de eso en realidad? Perdón, como que siento que ahora que no está Guido, tengo que analizarlo yo. ¿No sentís eso? Como que solucionar el problema consta en traerlo hacia vos. No, para mí, pero al revés, me hizo sentirme peor. Como que a mí es algo que me tiene un poco mal, ¿no? Bueno, igual es verdad lo que dice ella, ¿eh? Como que hay cosas que no aceptaste, tal vez. Y por eso las sentís que están mal. Para mí te las muestra. Pero igual es un chanta, coincidimos en eso. O sea, estamos de acuerdo que nos está cagando, que viene acá a decirnos algo. No entiende nada. Mira, yo creo que va más por su personalidad también. Como que él es una persona de Aries y lo que hace es no ver cuando camina, ¿entienden? Él no ve y dice las cosas y se enfrenta con una pared. Como que mira para abajo, ¿no? Mira para abajo y se choca. Mm. Entonces yo creo que es más de su personalidad y habría que incluirlo más en la comisión para que él pueda sacar todas esas cosas al aire. Mira los creo ojos. Que para que levante la mirada, claro. Sí. Para mí él es súper vulnerable a todo, como que lo que yo le contaba, él lo sentía en vez de ayudarme, no sé. Es que él quiere ayudar, él tiene toda la carga en su mochila de querer ayudarnos. Aparte somos 20 personas juntas, chivando, es loco esto. Como que es loco que una persona intente analizar a 20 personas. ¿Puedo decir una cosa igual entre nosotras ahora? Obvio que podés. A mí me gusta un poco Guido. ¿Sí? Sí. Igual... Perdón, pero con Chuchi, ¿qué vas a hacer? Claro, eso, estaba pensando porque con Chuchi ahora que declaró su amor, ya no sé qué hacer porque tengo por un lado a Guido y por otro lado tengo a Chuchi. Es que vos fuiste la boluda. Quiero mucho a los dos. Vos lo tiraste todo al... Le tiraste todo en cara que lo sabías. No, porque creo que hay que hablar esas cosas. Sí, yo también soy. No, ¿ves? Ana, sos yo también una negadora. Soy de Aries, ¿entiendes? Sos una negadora. Para mí tenías que esperar tus tiempos, no es negar. Yo soy una persona de Aries también y no puedo esperar los tiempos, ¿entendés? Yo también me choco contra la pared. Entonces, yo creo que había que hablarlo en esta sesión. Chuchi me estaba tocando la pierna por abajo, ¿entienden? No te lo podías guardar, claramente. Me tocaba la pierna y yo sentía como me raspaban las uñas. Y eso es lo que pasaba, me raspaba la pierna, no me acariciaba la pierna. ¿Te lastimó? Chuchi es una persona que me lastima, me está lastimando. ¿Pero por lo que siente o por lo que sentí vos? Es que para mí es un amor rencoroso el que tiene. Corte, envidia. Quiere ser como vos y no puede, entonces te ama, porque no le queda otra. Proyecta en vos lo que querría ser ella y por eso te ama. Pero para mí por eso te lastima, porque es medio violento su amor. Volvamos a Guido igual. Sí. Bueno, tu amor ha seguido, es importante eso. No, es que está mal enamorarse de un psicólogo. Eso es re ilegal. Sí, es re ilegal. Es re ilegal. Pero entonces, bueno, los sentimientos no son ilegales. No, yo ahora voy a hablar con un juez y a ver si pueden, no sé, cambiar la ley o algo por el estilo, porque amor, el amor es sin fronteras. Para mí empezar con un abogado igual. Bueno, pero Guido, ¿qué será? Guido, ¿realmente decís que es psicólogo? Porque medio que la pifia. Lo que yo le tiré en cara el otro día, le dije, mira, chabón, como que para mí vos no tenés el título para ser psicólogo y psicoanalizar. Y obvio que hace como siempre que le hablo de mí, y eso también es un tema que quiero traer a la charla, me evitó, lo evadió, lo barrió, lo pateó para miró otro para lado. Abajo. Cualquier cosa, siempre que quiero hablar de mí, habla de otras personas. Para mí que inconscientemente gusta de mí. No, para mí vos le sacás el papel. Vos en la radio, cuando estamos en la radio, Dani, vos te ponés súper... No. Para mí él se inhibe con tu presencia en la radio, entonces... Bueno, eso hay un poquito de amor, hay un poquito de amor. Es porque soy muy verborrágica, hablo mucho, él me lo marcó. Ele, no te pongas celosa igual. ¿De qué signo sos, Dani? Acuario, es un re buen signo, como que cumplí el último día del primer mes del nuevo milenio, 31 de enero del 2000. Yo me siento especial. Yo solo leí de Aries porque soy de Aries y ahí encontré la coincidencia en que también Guido es de Aries. Y yo no conozco mucho de tu signo. Pero seguramente sos igual a él, al signo. Cuando dos personas son del mismo signo, ¿como que se conectan más telepáticamente? Yo creo que sí. No, chocan para mí. Igual Juan a mí me parece una persona muy inteligente. Guido. me parece una persona muy inteligente y creo que él es un buen psicólogo porque leyó mucho. ¿Vieron cuando dijo que hay que darse un beso con Chuchi y yo nombré a Freud? Él empezó a decir un montón de cosas de Freud que para mí yo no sabía. No dijo un montón de cosas. Dijo un montón de cosas. No. Tiene una mente gigante. Como que se va agrandando con el tiempo, pienso yo. No es proporcional a su cabeza, para mí que la tiene muy chiquita. No, esos rulos son enormes, boluda. Para mí los rulos son lo grande. La mente es una cosa de igual, minuta. ¿A ustedes cuánto les cobra? ¿Qué nos querés decir? ¿Que a vos te cobra menos, tal vez? ¿Tal vez es mutuo el amor? A mí me está cobrando 500 pesos. A mí me está cobrando 1000. Me vio cara de pendeja pelotuda, ¿viste? Sí. Sí. Te vio con cara de pendeja de muchos problemas igual. ¿A vos, Ere, cuánto? Igual vieron que los psicólogos a veces cobran más porque así vos sentís que es mejor la sesión. Es todo psicológico. Y ellos son psicólogos. No, ¿cómo eran? Psicoanalistas. Ellos estudian mucho la mente. La mente, y es todo psicológico. Puede ser como que si te cobra más, es más, más bueno. Es mejor, claro. Pero para mí es medio gil, ¿no? No valen los 1000 pesos. Ana, andate para mí. No, yo quiero que estés porque las sesiones son re importantes con vos, sos una chica re sincera. Bueno, para mí Guido tiene que dejar de ser nuestro psicólogo porque yo lo amo. Che, bueno, perdón, pero creo que me tengo que ir a la sesión. Yo me hago repis, perdón. Bueno, chau. O sea, nos vemos la semana que viene igual. ¿Y cuándo vamos a hablar de mí, chicas? Chau. Me parece que yo no voy a volver. A mí me cobra 300, me parece que el amor es mutuo, pero chau. Chau, chau, chau. Center, they watch me dividim. Watch the way we drop it in a mix time. It rise and amplifying when we come in with the swing. Just follow the back and naturally harmonizing. Climb into position, we synchronize the life from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove of mother, we super styling. Sometimes, into the day and to the night. Sometimes. In the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch me with him. Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplify him when we come in with the swing. Just follow in the back and naturally harmonize it. Climb into position, we synchronize it. Life from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove, I'm under, we superstar. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Estamos... ¿Cómo andan? Todo mal. O sea, nada, odio todo. ¿Por qué, Manuel? No sé. Siempre me dicen que yo soy así que y que tengo que odiar todo. Porque, no sé. Yo ya te conozco. La verdad, no me sorprende mucho de vos, pero nunca había sido así tan abrupto. Nunca me había pasado que tengas ganas de decírmelo en la cara. No. Nunca tuve ganas. Nunca tuve ganas. Como que lo aceptó, ¿no? Y sí. Yo creo que sí o no, no sé. No sé, yo creo yo no, ustedes ya saben que yo no les voy a dar la respuesta acá dentro de la sesión. Mirá, para mí no la sabés tampoco. Vengo de un día intenso, estuve hablando con su otro grupo de compañeros y yo no voy a meter mi vida personal acá, pero a partir de lo que traen ellos yo también voy a analizarlos a ustedes. Son parte del mismo programa de radio. Sí, totalmente. Gaby, vos entraste hace poco, pero estuviste contento cuando yo te propuse la idea de entrar en un grupo de terapia psicológica. ¿Qué pensás acerca de eso? ¿Cómo evaluaste la radio desde el momento que entraste? La evalué bien, pero a veces no se puede... La evalué bien, pero a veces no se puede lidiar mucho la actitud del grupo. Claro. Mm. ¿Ustedes piensan que no lidian entre sí? Yo creo que... No lo había pensado. Nunca lo habías pensado. Yo imagino que vos, Manuel, sí lo pensaste. ¿Odiarás a todos tus compañeros? A mí me parece que todos quieren ser todo y todos no son nada. Y para mí todo es como que no. Como que yo soy así de no, de que no. Claro, nadie es nada. Si nadie es nada, ¿por qué, Mora, vos te crees todo? ¿Yo soy nada que se cree todo? ¿Esa es la pregunta? ¿O yo soy todo que se cree nada? No, yo estoy seguro que todos somos nada. La pregunta es si vos te crees todo. Yo me creo todo lo que me dicen, no me creo todo yo. Cállate, Mora. Para, estamos... ¿Ves? ¿Te das cuenta? Siempre me interrumpe, siempre me pisa. No hay momento en el cual pueda decir una frase completa. Cállate, Mora. ¿Ves? No, me irrita mucho. Para. Para, Manuel, un segundo. Acá nuestra compañera Mora estaba logrando aceptar uno de sus problemas. Ella dice. Nunca se lo había dicho. Es crédula. ¿Te crees todo lo que te dicen? Sí, y me pisan. Yo no la piso, ella se pisa. ¿Vos te pisas sola? Tampoco lo había pensado. Puede ser como que no llego a pensar las cosas por mí misma, ¿no? Para mí que haces todo al revés, que por ser parte de una radio intentás hacer todas las cosas de Rabona y no es así de fácil, ¿entendés? Y bueno, querés hacer una Rabona, querés hacer una Rabona y te pisás. Busco otro movimiento. Y eso es lo que querés hacer siempre. Y por eso decís, por eso nos llamamos la Rabona. Y no. Ok. ¿Empiezo a hacer pases de otra forma? Vos sabrás tus movimientos, pero hacer las cosas de Rabona así no funciona. Ok, bueno. A partir de la idea de que el programa se llama La Rabona, ustedes están planteando que el que no es apto a hacer una Rabona no es apto a entrar al programa tampoco. Porque me parece que ahí nos estamos yendo un poco del concepto de que nadie es nada y estamos hablando de que solo algunos pocos son Rabona. Para mí, el destino ya está marcado y... El que no sabe hacer una Rabona es el que se va a caer, y eso es siempre así. Si no sabes hacer una Rabona, te caes y no vas a poder seguir adelante. Pero si vos participás en la Rabona... Qué buena analogía, Manuel. Sí, igual me gustó la tuya también, Guido. Me lo enseñó Marco Rojo. Si vos no participás en la Rabona es porque no sabés hacer Rabona, entonces no estamos siendo... No estamos sumando gente. Me parece que ahí está el problema también. Tenemos que enseñarles a otro a no pisarse. Pero uno puede no pisarse y seguir haciendo la Rabona. Y vos haces la Rabona y te pisás. Bueno, la hago mal. ¿Y cuál es el problema? Y tirala al lateral. No sé qué decirte. Y yo tengo una pregunta. Obviamente la pensarán ustedes después en sus casas. Pero ¿por qué se llama la Rabona cuando podrían llamarse chilena? Si quizá todos saben hacer la porque chilena. Porque somos de Argentina. Porque somos de Argentina y no somos de Chile. Entonces no vamos a hacer la chilena. Bueno, claro. Ahí es un punto. ¿A vos te gustan los chilenos? A mí... Sí. Bueno, ahí está el problema. ¿Cómo vamos a conformar un programa de radio si algunos prefieren a los chilenos y otros argentinos creen que es mejor hacer la Rabona? Por gente como Moras que no ganamos el Mundial. Por gente como Moras que no podemos ganar una final. Como Moras que un tipo como Marcos Rojo, que tiene menos fútbol que un... Pero, que vos, que te pisás haciendo la Rabona, tiene que hacer una Rabona. Pero estoy queriendo decir algo. Yo entiendo que estás queriendo decir algo. Perdón que te interrumpa, pero... Lo hacen todo el tiempo, yo no puedo hablar. Me parece que fuera de toda la actitud psicológica que yo te pueda dar, sos un poco pecho frío. Puede ser que no sea tan nacionalista como ustedes creen. Digo, visto desde un punto de vista freudiano, sos medio pecho frío. No, a mí me parece que sé bien qué me gusta. Y lo que me gusta es la chilena, no me gusta la Rabona. Me gusta la Rabona, pero me piso, me están diciendo por acá. Perdón, yo sé que llegué tarde, Juan, ¿no? Sé que llegué Juan, tarde. Sí. ¿Qué hablamos de llegar tarde? Loco, pasaron 20 viene, minutos, no pasaron 20 minutos desde que empezó la sesión. Esta es la estás gente perdiendo toda la actualización de la semana. Esta es la gente que intenta hacer todo de Rabona. Juan también llega tarde al programa. Yo llegué tarde. Juan también se cree nunca todo cuando ni siquiera es Rabona. Sé que llegué tarde, pero tengo que decir algo. Tengo que decir algo ya mismo. No lo puedo, me lo tengo que sacar encima. Loco, son todos una manga de progres. Estoy harto de que sean tan progresistas. Es todo muy bien pensante, todo muy... izquierda que no es izquierda porque es progre y no es revolucionaria y me molesta, loco, no puedo estar más al aire. La verdad, yo no doy más, no llego, no puedo. Está bien, esa es la gente que se tiene que ir al banco de suplentes. Sí. Esa es la gente como Carlos Tevez que no tiene que ir al Mundial. Loco, Tevez sabe hacer la Rabona, ¿qué decís? Tevez no sabe hacer la Rabona. Tevez re sabe hacer la Rabona. Tevez no se pisa. Tevez sí se pisa. ¿Cuándo se pisó Tevez? Tevez sí sabe hacer la Rabona. Una manga de progres. Una vez que un pibe de la villa sale Y llega a la selección, el pibe dice: hay que poner al banco no, suplente es que, porque no se va a hacer la rabona. Y sí se va a hacer la rabona, es mentira encima. A Manuel le molesta que hay gente que sepa hacer la rabona. Él quiere ser. Yo sé hacer la rabona. Bueno, por eso, y eso es lo que te gusta. Y te gusta ser el único que sabe hacer la rabona. Sí, porque soy el único que sabe hacer la rabona. Y te sentís. ¿Ves? Él se siente todo. Él se siente todo. Ahí tenemos otro problema. Hay algo que vos no estás queriendo aceptar. Él no lo ve. ¿Qué es lo que no puedo aceptar? No lo ve. Vos ve las cosas que vos querés ver, pero... Yo veo para adelante, yo miro para la vos cancha. Vos ves yo la pelota. Pase, yo miro la pelota. Ves la pelota, pero no te ves los botines. No, él no se ve a él mismo. Él se ve al mismo. Solo a él. Él es el único en la cancha que sabe meter... Rabona. Yo me paro atrás de la cancha, salvo el equipo y sigo metiendo gambetas, sigo metiendo rabona. Entonces no vengas a decir que no sos nadie, no sé, que la teoría que tiramos antes de que todos somos nadie y que nadie somos todos y que nadie es nadie, todo eso, no vengas a tirar la voz porque vos te sentís un todo, pero no sos nadie. Bueno, antes de ir a las acusaciones, yo les voy a encargar una pequeña tarea para la próxima sesión, ¿está bien? Juan, vos también lo vas a tener que hacer. Hago la tarea si quiero, No, no, no, si no, no, quiero. No. Vos, si no quiero, vos no vas a traer la tarea entero. 20 minutos antes o 20 minutos después vos me vas a traer tu tarea. Porque sin haber presenciado la mayor parte de esta sesión, yo quiero que puedas identificar qué es ser rabona. Y ustedes me van a traer una lista de todas las personas que consideran que pueden hacer la rabona y todas aquellas personas que no. ¿De qué serviría eso? Perdón. Bueno, el que no sabe tiene que aprender. Mirá, yo ya te digo que hay dos personas que se van, que sé que no pueden hacer la rabona. Violeta y Memi, por suerte, se van, loco. Nunca supieron hacer la rabona y estaban acá, no sé por qué. Y bueno, ahora se van y vamos a poder hacer el mejor programa, al fin. Me pone muy feliz. Yo no creo que todo el grupo piense eso. No, la verdad que no. Pero no toquemos el tema, porque me hace mal. Hagamos esto. La voy a extrañar. Ustedes tienen la tarea de hacer la lista acerca de quién es capaz de hacer la rabona y para quién mí no. La tarea tiene que ser hacer la rabona. Exactamente. Apoya pero la opción. Entonces no, vos sean, ya la hiciste. No sean tan ambiciosos. Vamos a ir por esto primero y quiero que me digan cómo va a ser el programa sin Memi con Viole. ¿Ventajas? Sin Memi con Viole. Bueno, perdón. Estaría bueno que el psicólogo supiera hablar, ¿no? Digo, sería útil capaz. Para un segundo, totalista, vení. Totalista, por favor, una palabra bien de sí, no te pido todas, una sola. Totalitario. Gracias. ¿Totalitario? Totalitario es lo que creo que querías decir. Escuchaste, llegaste 20 minutos más tarde, ahora te vas 20 minutos antes. Tu tarea para la próxima sesión ya sabes cuál es. Mi tarea la va a hacer tu mamá. Se van a ir pensando cuáles fueron sus errores, qué es lo que pudieron reconocer ahora. Y vos, Mora, con respecto a la ida de Viola y de Memi, quiero que me digas por qué te resulta triste. ¿Escucharon? Y traten de hacer la rabona, muchachos. Intenten la rabona. Injected with a poison. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Bienvenidos al último bloque de este programa. Del último. El último. Te arrepentiste. El último mundo. Te arrepentiste, Mora, te arrepentiste. El último bloque, el último programa del último año. Todo último. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten en este último bloque? Camilo ya está intentando no mandarnos al frente. No, yo no dije nada. Yo les pregunté a todos los que están. Yo me siento muy contenta. Me parece que no solo esta comisión radio, no solo La Rabona es un gran espacio, sino que toda la colectiva en general es un gran espacio y es muy bueno que esto funcione. Es casi, sí, es increíble hasta que una radio de un centro de estudiantes esté acá. A mí me impresiona. Sí, es re groso. También si nos estamos despidiendo, Memi y yo nos vamos. No lo voy a dejar de decir. Y un poco yo voy a decir que fue un gran año para mí, para toda la radio, que tuvimos muy buenos programas. Barrileteamos muy bien también, excelente. Me parece Exacto. que nos tenemos que dedicar saber, a eso. Saber llegar a un programa sin ningún contenido y poder llenarlo de contenido realmente es meritorio. Y bueno, nada, nosotros ya tuvimos nuestro propio cierre de balance del año en Villa Pueyrredón, con pileta entre, incluida. Y entre en verano. Nosotros. Pero nada, agradecerles. Pileta que no se ponen hoy. Si tenés un problema conmigo, Camilo, es momento de que me lo digas en la cara y no me saques el micrófono monopolizando los ejes de charla. ¿Sí, Camilo? Necesito a Guido acá para que psicoanalice, que no me sale la palabra. Pero bueno, no venimos con las manos vacías a este bloque tampoco, ¿no? Tenemos un par de artísticas que hizo también. Ole, Blas, ¿están por ahí? ¿Los audios? Bueno, vamos con el primero. Andale, cumbia. ¿Qué sentís cuando salís al aire? Que los deseos salgan. Creo que al principio abrir el bloque es nervioso. Como que desde el primer programa que entré te tiemblan las piernas y después es estar hablando con alguien como si estuvieras en tu casa. Creo que cambia mucho si hay o no un oyente del otro lado, que es un tema que estuvimos este año, pero más que nada me da bastante orgullo, no sé si es la palabra, pero comunicar algo que no es lo que están haciendo todos los medios que escucha la mayoría de la gente, o sea, comunicar algo alternativo a todo lo que se escucha, ¿no? En general no siento nervios, es más entusiasmo, ganas de hablar. Es divertido, diversión, al aire. Sí. Siento que hago algo por mí, que no sé, es la primera vez que siento, digamos, al hacer algo, que estoy haciendo algo por mí y me gusta mucho. Cuando estoy en el aire, siento que es un momento donde puedo expresarme verbalmente y puedo expresar lo que siento, aunque no se pueda ver. Cuando salgo al aire siempre siento nervios. No hay ni una sola vez que no sienta nervios, pero es una sensación hermosa y sentirse escuchado y que puedes expresar lo que tenés para decir. Yo cuando salgo al aire siento como un poco de... me relajo. Antes de salir al aire estás pensando qué vas a decir, cómo lo vas a decir, Y una vez que entras, ya está, te relajás y podés expresarte como querés. Para mí salir al aire es saber apropiarse de las palabras y la expresión de cada uno para poder manejar y controlar lo que sería todo un trabajo en grupo, expresando los principios de cada uno debido a distintas temáticas. Es una sensación re piola, que es entre ansiedad y ganas de hablar y al mismo tiempo no pisarse con otro, que está re bueno y es una conexión re linda con la gente. ¿Qué siento cuando estoy al aire? Siento que estoy muy contenta en un lugar con amigos que quiero mucho, con personas que comparten intereses muy parecidos a los míos, con los que puedo hablar de un montón de temas distintos y reírme un montón y pensar cosas muy buenas y muy locas, y me encanta. Bueno, un poco eso, lo que sentimos todos cuando salimos al aire, que realmente se puede escuchar que son cosas muy distintas. Yo voy a decir lo mismo que dije antes, a mí estar al aire me da muchos nervios, siempre, siempre, y ustedes lo saben más que todos, y nada. ¿Cómo te sentís, Viole, haciendo Radio a la Calle? Radio en la calle, la verdad que no es lo mío, la verdad que me encanta estar refugiada dentro de un estudio. También por eso no hago radios abiertas, no hice radios abiertas en mi vida, nunca en el Pele. El último programa hiciste el primer radio abierto. Claro, mi último programa fue radio abierta, así que no me quedé sin la experiencia de todas maneras. Bueno, silencio. ¿Qué haremos sin las artísticas de Viole? Viole, enseñanos, por favor. No, me parece que ahora en estos días hacemos un curso intensivo de edición, no sé qué dicen ustedes. Sí, ahí va, ahí va. Sí, sí, yo me acuerdo que exactamente lo mismo dijo Julia Lax el año pasado cuando se fue y tuviste que ser autodidacta, ¿o no? Bueno, pero funcionó bastante bien, no sé qué dice. Funcionó perfecto, Viola. O sea, ya nos preparamos, no nos vendas humo, si nos tenemos que preparar para ser autodidactas. Destinos lo de antes, porque no sé. No sé qué decir, si vender humo es nuestra especialidad, igual, no esperes mucho de mí. Hay un tema solo para aclarar, ¿no? Viole ha sido, quizás en este último año, como una madre para la Comisión Radio. Como que se ocupaba de las responsabilidades, de las cosas que teníamos que hacer para no colgarla a un nivel en el que el programa no se puede hacer. Entonces, se lo agradece un montón. Y hay que delegar eso también, estaría muy bien. Y ahora, no sé si se delega, sino que se reparte. Para mí se va a repartir. Veremos. Me parece que no es menos importante decir que Memi también hizo muchísimas cosas por esta radio, ahora que me pongo un poco nostálgica y se me pone un poquitito la piel de gallina, tal vez, que bien que los oyentes no lo ven, que también llegaba al programa y decía, bueno, loco, yo tengo estos bloques sobre música, sobre cine, así que ambas cumplieron roles vitales en lo que es la radio, en la Rabona, y las queremos muchísimo. Hermosa compañía de todos los sábados y ranchos radiales. Preparamos otro audio. preparamos otro audio muy cortito nada más para ver un poco qué significa, qué es la Rabona para nosotros en pocas palabras. Se van a sorprender lo descanso que somos, la verdad. Se repitieron mucho, pero nada. Rancho, escuchamos, cerveza, se repite. Escuchamos un poco ese audio. Cervezas podridas. ¿Qué palabras? Aire, rancho, droga, juventud, amistad, quiles, y unión, amigos, comunicación, blas, tenés común, libertad y cariño, hablar, rancho, corro, rancho, y mucho rancho, mota, improvisación, centenario, amigos, birras, galletitas, radio, compromiso, expresión, ranchos, ranchito, rancho. Bueno, se pueden rancho, dar cuenta rancho, que rancho. Es que somos muy del rancho, me parece. Lo dejamos muy en claro. Y va a estar pintó muy abierto rancho. Para el que quiera claro, sumarse. Exacto. Para para empezar a charlar eso, digamos, Rancho nunca es cerrado, el Rancho nunca es cerrado. Siempre el Rancho es abierto. Somos un grupo de gente que se lleva muy piola y yo creo que el año que viene se tiene que sumar toda la gente que alguna vez no le interesó esta radio, sino le interesó la radio o le interesa hablar de cualquier tema que se le ocurra. Y ranchar, claro, y ranchar. Y ranchar, y ranchar. Es que la condición natural del Rancho y por ende de la radio es eso, es estar abierto a todo tipo de voz y de Rancho, porque aguante el Rancho y aguante las voces. Sí, simplemente es como Camilo y yo hicimos hace 2 años, ¿qué pinta? Hay reunión de radio y bueno, acá estamos 2 años después despidiéndome yo. Abandonándome. Nada, la comisión sigue y es abierta para todas las personas. Este año empezamos siendo muchas personas muy distintas, de distintos años, y terminamos siendo todos muy amigos. Están todos más que invitados a sumarse. Nada, dejar ese mensaje. Y yo quiero despedirme diciendo que son los mejores hijos que pude tener este año. Adoptame, Viole, por favor. Para siempre. Bueno, nada, me parece que estamos terminando este programa. Y también una cosa más, abriéndolo a nivel más amplio, hasta que la misma radio de nosotros esté metida en un ámbito que sea la colectiva, no es una cosa menor. No es que simplemente nos sintonizan desde cualquier espacio que podríamos haber elegido, sino que la colectiva es un espacio muy, muy comunitario, muy abierto a la gente y muy con los pies en la tierra, que para mí cualquier persona debería incluirse. O sea, simplemente a estar, o sea, aunque no quieran meterse al aire a hablar, a lo que quieran hacer, es un espacio muy abierto. Sí, realmente compartir estos 10 años con ellos es un lujo. Y ahora, de hecho, se sigue en una hora más, las 10 horas, creo que tenemos un poco de música en vivo, si no me equivoco. Sí, Blas me confirma que sí. Un saludo a Blas. Hasta las 10, las 10 horas de los 10 años, entonces. Blas nos bancó, Blas siempre estuvo ahí. Blas nos acompañó un año entero de hacer una cantidad de boludeces. Perdón, Blas. Perdón, de no darle Blas. Nunca una hoja de ruta, de bardear un montón. Hoy sí, nos vamos con el último programa con una hoja de ruta entregada puntualmente al operador. Y nos un vamos, saludo nos a Mara también. A Mara, una grosa que también nos ha operado muchísimo. Y yo creo que podemos terminar con una apuesta, ya que hemos nombrado a Blas infinidades de veces en este programa y nunca nadie supo cómo es Blas. Así que hagan sus apuestas. El que gana y dice cómo es el aspecto físico de Blas, gana una birra Quilmes, porque estamos re pobres. Y bueno, nada, no. Quiero llevarme el honor nada más de cerrar yo este programa, si les parece. Ni en pedo, ni en pedo. Hazlo, Viole, hazlo tuyo. Así que nada, nos vamos bien arriba con un tema, como siempre. Nos vemos el año que viene. Cuando paso por mi casa para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Que la falda está muy corta, que prefiero un pantalón. Que con esa mini falda pensará que lo peor. Tiene muy grande su boca con ese lápiz labial. Va de nuevo al tocador y se lo tiene picando. El color de los zapatos no va nada con esto. Una blusa más clarita le combinaría mejor. Que las manos no le dicen con un sal natural. Va corriendo por el mate si la que empieza a pintar. situación. Cuando paso por mi cama para salir a pasear, piensas que cualquier detalle la ridiculizará. Te empieza a tocar el pelo, te lo empieza a alborotar. Se le va para adelante, se lo fija con el flow. Ya su piel está reseca, se la empieza a aumentar. Saca mi crema del bolso, si la te empieza a picar. Ya vamos a cinco cuadras, pues me hace regresar. Que se le olvide el perfume que le regaló mamá. Y aprovechando la vuelta, se pondrá los pupilentes. Se le estirará la seca, se lavará los dientes.